el amor de mi pueblo y mi gente. Yo quiero el dolor de mi barrio ausente. Quiero que tú estés presente, que tiempos buenos ya vendrán. Es el clamor de un pecho ardiente, es libertad que sueña mi gente, a mi barrio y su gente. Mi dignidad, tu dignidad, juntos ya podemos ver salir el sol. Juntos de la mano seremos siempre de aquí. El amor, amor de mi gente. No quiero el dolor de mi barrio y su gente. Quiero que seas paciente. Todos tendremos paz al fin. Todos tendremos paz al fin. Juntos ya veremos el sol salir. Juntos de la mano seremos un solo corazón. Es el clamor de mi pecho ardiente, es libertad que sueña mi gente. Juntos ya veremos el sol salir. Juntos de la mano seremos un solo corazón. Es el clamor. Juntos ya veremos el sol salir. Juntos de la mano seremos un solo corazón. Es el clamor. Juntos ya veremos el sol salir. Juntos de la mano seremos un solo corazón. Es el clamor. Juntos ya veremos el sol salir. Juntos de la mano seremos un solo corazón. Es el clamor, es el amor de mi pueblo y mi gente. Yo quiero el dolor de mi barrio ausente. Quiero que tú estés presente, que tiempos buenos ya vendrán. Es el clamor de un pecho ardiente, es libertad que sueña mi gente, a mi barrio y su gente. Mi dignidad, tu dignidad, juntos ya podemos ver salir el sol. Juntos de la mano seremos siempre de aquí. El amor, amor de mi gente. No

corazón, ese es el amor.